¿Qué es el anticristo? ¿Es un grupo religioso? ¿Existió? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hoy en día existe? Son muchas incógnitas, ¿verdad? Y aunque hayamos escuchado de oídas, pues necesitamos conocer más sobre este asunto. Pero hoy en el programa vamos a poder conocer cosas interesantes que con toda seguridad nos van a ayudar. Un tema bastante polémico, ¿verdad? El de hoy, hay tantas cosas que se dijeron, pero hoy, con la ayuda de Dios, pues vamos a intentar hablar de este tema sobre cómo es que se da este fenómeno del anticristo. ¿Es una realidad? Vamos a verlo a la luz de la Biblia y estamos ya con los amigos, como siempre, animados ellos, muy dispuestos a compartir los estudios y que Dios nos pueda guiar en esto. Está con nosotros Vivi, por este lado también Luis nuevamente y nos acompaña David. Hola. Y no podemos dejar de pedir, por supuesto, la presencia de nuestro Creador, quien nos dará sabiduría y entendimiento para que ustedes y nosotros pues podamos identificar claramente al anticristo y cómo esto puede afectarnos en nuestra vida. Vamos a orar. Por favor, Vivi, nos puedes guiar en oración. Oremos. Bondadoso Padre, una vez más, Señor, acudimos a ti en la certeza y la seguridad de que tu Espíritu nos pueda acompañar y nos pueda guiar en el estudio de esta lección. Y una vez más, Señor, rogamos porque seamos instrumentos en tus manos y que todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y sea inspirado por ti. Quita de nuestros labios todo precepto personal, toda confusión, y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, entender el mensaje que tienes para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, justamente el tema de hoy, pues hemos dicho que ha sido polémico porque a veces, no sé si yo de niñita escuchaba decir, ese es el anticristo, ¿no? Pero la Biblia nos muestra claramente que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo de Dios. Y justamente pues el enemigo de Dios desde el inicio ha intentado levantar un movimiento, lo ha hecho, lo ha liderado, lo ha guiado. Y hoy en día los tesalonicenses nos hablan, ¿no? Pablo a través de los tesalonicenses nos muestra claramente, nos da más luz sobre cómo va a actuar este movimiento. Y es bueno que nosotros podamos identificarlo para que podamos estar pues atentos, ¿no? Es interesante, Katy. Más que polémica, hay movimientos religiosos no basados en la Biblia. Y aquí es el problema. Donde quieren mostrar interpretaciones que personales. No están en la Biblia. Uh-huh. Y en este tema, quizás más que en otros, hay que aferrarse mucho a lo que está escrito. Y la Biblia va a ser clara. Y quiero comenzar leyendo, ¿no? Se va a basar en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y Pablo va a dejarlo escrito porque era necesario también para aquel pueblo que él escribía. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Significa que con un tema que es la segunda venida de Jesús, iba a haber otro movimiento que iba a causar confusión, perturbar las mentes, como confundir. Hoy, como hoy también. Y que en la historia ha pasado esto. Significa que hay dos bandos, se puede hablar, ¿no? Uno, que cree lo que Dios dice, y la verdad bíblica, y otro que está, no creen o se oponen. O está confundido, ¿no? Y quizá hay personas confundidas, como tú mencionabas en algunas lecciones pasadas, ¿no? Que está confundido, pero que está por conocer la verdad. Continúa el verso diciendo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Significa que va a llamar la atención con respecto a este tema de muchas formas. Yo creo que aquí, David, Pablo tenía una preocupación en Tesalónica. Claro. Tesalónica estaba afrontando un problema. Uh-huh. Que puede ser semanas atrás, también. Correcto, semanas atrás habíamos hablado de la certeza que el Señor viene, y el Señor viene. Pero algo sucedió en la iglesia de Tesalónica que estaban moviéndose de su modo de pensar y se estaban conturbando, estaban teniendo confusión, problemas. Y dice, ¿con respecto a qué? Con respecto, en el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. Es decir, algo estaba sucediendo en Tesalónica que estaba perturbando, que estaba confundiéndose en la iglesia, en el sentido de que el Señor venía. Y me da para entender de que podrían ser fechas que se estaban poniendo, que tal vez decían, no, el Señor ya viene tal fecha, o viene así, o viene, que estaban perdiendo de vista lo que en el versículo siguiente dice Pablo, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Está hablando de que de la venida de Jesús. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, había algo que Tesalónica estaba perdiendo de vista, que lo estaba confundiendo de la segunda venida. Antes de entrar al versículo 3, y me parece que al problema en sí, al que plantea Pablo, me gustaría hablar de, en el 2, hacer un énfasis en el tema de la ansiedad, ya que la ansiedad, que no es buena consejera, en algún momento nos lleva a tomar ciertas decisiones o determinaciones. Es decir, los tesalonicenses ansiosos esperando a Cristo comenzaron a cambiar la verdad bíblica. Y entonces la preocupación de Pablo cuando les dice no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, no cambien, no varíen, no se pongan tan ansiosos. Y me hace recuerdo, porque ya habían aprendido. Exactamente, me hace recuerdo, logré la... tuve el privilegio de conocer a mi bisabuela y recuerdo que ella se despidió de nosotros. Era un culto, yo era bastante pequeño, pero me acuerdo del culto debajo de un árbol de mango en Santa Cruz, cuando ella se reúne con todos nosotros y dice, yo ya voy a descansar. Y ella dice, pero no fallen, no desmayen. Yo quiero verlos a ustedes en el árbol de la vida. Entonces, a eso es a lo que hablo, no entrar con ansiedad. Correcto. Ahora, entonces, para que quede claro, ¿no? El problema en sí que estaba sucediendo en Tesalónica es que hay una verdad bien clara, pero que también hay un movimiento religioso dirigido por el enemigo de Dios que tiene o quiere engañar no solo a los que ya creen en la verdad, sino a los que tienen su poder y seguir engañándolos. Significa que hay un engaño de la verdad, que hay una verdad pura y que también habrá una verdad minúscula camuflada, ¿no? Ahora, David, tal vez para sustentar, digamos, con la palabra lo que acabas de decir, ¿por qué un movimiento religioso? Y entonces el versículo 4 nos da la respuesta. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, este poder o este anticristo que está revelando la Biblia tiene necesariamente por las características que presenta ser un movimiento religioso. Claro, totalmente. Ahora es lindo también ver que Pablo ya les había advertido acerca de esto antes. Es lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y entonces, ¿qué pasó con Tesalónica? Ya sabía y ahora estaban confundidos. Solo que es interesante lo que tú dices, aclarar que en el versículo 4, y va a llevar un proceso del 5 también, va a dar características de este movimiento que es parte del anticristo. Y va a hablar de que hay apostasía, va a hablar... leámoslo el versículo... Versículo 3 primeramente. 3 y 4, ¿no? No sé si... A ver, permítame. Luis. Nadie os engañe de ninguna manera porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Exacto. Y el 4 más, el 4 más. El 4 ya viene a ser las características de este hijo de pecado, hombre de pecado, hijo de perdición. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero hoy en día, Luis, podemos ver también ese conflicto, ¿no? No solamente los tesalonicenses, vamos a decir, estaban confundidos, uh-huh. ¿no? A veces nosotros podemos ver dentro de nuestra iglesia y de muchos grupos también que profesan seguir a Dios, pues hay mucha confusión, ¿no? De repente ahí, Caterina, es importante. Sobre este tema, ¿no? Exactamente, es importante analizar apostasía, que es apartarse de una verdad, apartarse de una creencia, apartarse de Dios. Entonces, ahí nos tenemos que poner a pensar cuántos de nuestra iglesia, y hablando de nuestra iglesia, como que decimos que la iglesia adventista tiene la verdad bíblica, ¿cuántos de ellos nos vamos a apartar? Y no va a venir Cristo hasta que esta apostasía se manifieste. Así es. Segundo punto, y se manifieste este hombre de pecado. De repente, para pasar con David, me gustaría solamente uh-huh. ver esto que está escrito en Zacarías. Cuando en Zacarías 3, el versículo 1 dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba al pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Fíjense ustedes, uh-huh. estamos hablando directamente de alguien que se opone directamente a Dios. Y es interesante porque Pablo da una respuesta corta, concisa. ¿Cómo identificar para quizá alguien que nos ve, Katy, uh-huh. que primera vez que que escucha sobre la Biblia y mira este tema? Es, la verdad bíblica es clara. Dice blanco, es blanco. Significa que el otro movimiento religioso, o que es parte del anticristo, dirá, no, es gris. O no es tan blanco. O no es tan blanco. Y hace parecer como, porque Pablo que dice, se hace ver como Dios, pero no es Dios. O sea, uh-huh. está medio camuflado, pero hay una verdad bien clara y hay una mentira bien clara. Uh-huh. Así es, justamente como lo hemos venido viendo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que estudiar más las escrituras. Y más que eso, en el segundo bloque, pues, del programa, vamos a poder ver cómo podemos conocer más a ese Dios, pues, para que evitar estos engaños, justamente, y cuando Él venga, nosotros podamos irnos con Él. Enseguida retornamos. Hay muchas personas sinceras en todas partes, ¿verdad? Y Dios es muy misericordioso. Y Él quiere que esas personas sinceras, no importa dónde estén, también conozcan la verdad bíblica. Y justamente Pablo estaba haciendo eso, ¿no? Inspirado por Dios para los tesalonicenses. Totalmente. Ellos tenían los mismos problemas que tal vez hoy en día nosotros tenemos hoy, ¿no? Sí. Hay mucha confusión sobre el verdadero Dios, sobre quién es el anticristo, pero la Biblia acá da muchas pautas para que nosotros podamos ver algunas características y lo estamos haciendo, David. No sé si podemos claro. mencionar esas características. Mira, de este opositor, ¿no? Es interesante. Bueno, en el bloque anterior mencionamos parte de las características porque Pablo va a desenmascarar, ¿no? Pero ya al darse cuenta de que es un movimiento religioso que va a tener que estar en contra de la verdad porque hay apostasía y todo el que está fuera de la verdad de la Biblia es apóstata y tiene que volver a la verdad de la Biblia. Pero Pablo va a ir más allá. Y el verso 5 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5, dice, va a ser una pregunta, dice. Le va a decir a los tesalonicenses, ustedes no se acuerdan, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros. Os decía esto, o sea, ¿qué decía Pablo cuando estaba con ellos? ¿Qué les mostró Pablo en el inicio a los tesalonicenses? Le mostró la verdad bíblica, le mostró el verdadero sentido de adoración a la persona de Jesús, porque es nuestro Dios y Salvador. Y Pablo va a añadir ahí, va a seguir en el verso 6, si me acompañan, es, y ahora vosotros, dice, o sea, tú sabes lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este movimiento está desenmascarándose. Al principio hablamos de Dios y el enemigo de Dios, ¿no? El enemigo de Dios. Exacto. No solo el enemigo, porque el enemigo de Dios y en los versos de 9 en adelante lo va a desenmascarar de forma declarada como Satanás. Pero hay un movimiento que Satanás comanda. Y Pablo va a empezar a desenmascararlo y dice, hay un tiempo en que se va a manifestar. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Hay una verdad en la cual yo les enseñé, que es la bíblica, la pura, la que debemos buscar. Pero también dense cuenta que hay un Dios que está deteniendo a este movimiento que está en contra de él, por amor a ti y a mí. Aplicación, ¿no? De repente. Y vámonos directamente aterrizando 2012. Sí. Fíjense, por favor. Fíjense lo siguiente. Urgente. No os acordáis que cuando estaba, os decía esto. Y el Señor nos dice en su palabra que hoy nosotros tenemos todavía libertad de culto. Claro. Libertad de expresión. Tenemos la libertad de poder escudriñar las palabras de la manera de que podamos comprenderlas hoy en este momento. Y el 6 dice algo muy real. Ahora sabéis lo que impide. Quien está impidiendo, decía David, es el mismo Dios que no está dejando que el enemigo se abalance con tanta fuerza que de repente destruya a todos los santos. Está sosteniendo. Ojo, todavía está impidiendo que se manifieste. Pero va a llegar el momento en que eso se va a soltar. Y de repente nos vamos un poquito así veloz a Apocalipsis. Cuando dará la autorización de que se suelten los vientos. Los vientos. Y entonces, y el Espíritu Santo se retire de la tierra. ¿Qué nos queda a nosotros? Aprovechar. Aprovechar cada momento que tenemos de oportunidad de oración, de oportunidad de estudio, porque no solamente hemos estado analizando anteriormente que solamente con oración, solamente con el estudio de la palabra, nosotros vamos a poder distinguir a este hombre de pecado. Hombre de pecado, el movimiento, ¿no? Ahora hay otra cosa que tú mencionabas y me parece muy atinado, que sí nos da la oportunidad de que nos preparemos, pero también de predicar y anunciar a quienes todavía no tienen. El Señor está deteniendo esos vientos, o está deteniendo la manifestación total de este hombre de pecado, digamos, de este anticristo, de este movimiento, por amor a muchas almas sinceras, que tal vez con toda su sinceridad creen, pero todavía no han conocido la verdad de las Escrituras. Y es necesario prepararnos, Vivi, por dos razones. Una, en una nos da la esperanza. No se preocupen, este inicuo va a ser destruido. Una esperanza. Pero en el 9 está señalando algo que debemos de tener nosotros mucho cuidado. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás. Claro. Directa. Y que va a hacer grandes cosas. Porque dice que va a venir con gran poder, con señales, prodigios, mentirosos. No estamos hablando de que va a venir a atacar con misiles, con bombas. No. Correcto. Estamos hablando de que se va a meter en nuestras iglesias a cambiar. Y es, de repente esta es la situación más importante. En nuestras iglesias. El engaño. El engaño. Y quizá un poco más allá. Va a querer entrar en tu mente. Exacto. Y en mi mente, y debilitar, minar mi estudio de la palabra. Y aquí el estudio de esta semana va a llevar a dos situaciones, a mostrar verdad versus mentira, y hay que definirme. Ajá. Hay un lado verdadero y hay un lado falso. Hay un lado del anticristo, hay un lado de un movimiento de engaño. Y David, ¿cómo nosotros, o Luis, o Vivi, cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de Pablo? Porque de eso se trata, ¿verdad? Él mismo nos llama a que nosotros seamos imitadores. ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo de nosotros advertir a las personas, ¿no? Porque es eso lo que se está haciendo acá, ¿no? Pablo les está advirtiendo y les da señales muy claras, características muy claras de este movimiento que es el anticristo, ¿no? De repente una primera situación, de repente. El versículo 10 dice, se pierden porque rehúsan amar la verdad. Entonces, creo que una primera acción de nosotros para poder ayudar a otras personas es amar la verdad. Ahora, yo pregunto, ¿cómo puedes amar la verdad si no la conoces? Entonces es escudriñándola. No hay otra. La lección esta es interesante porque uno puede divagar, y es verdad, se puede hacer todo un estudio de varias horas, solo de lo que es el anticristo, lo que es el hombre de pecado. Pero ¿cuál es el foco central de acá? Es mostrar que hay un movimiento versus el verdadero, que es de Dios, y que yo estoy en el medio y tengo que decidir. ¿Y cuál es el objetivo de ese movimiento? Engañar. Destruirte. Engañar. ¿Cuál va a ser uno de los engaños más terribles que se va a dar, si podemos hablar un poquito de eso, que esta semana se menciona, ¿no? Uno de los engaños más terribles. Creo que el diablo, el enemigo de Dios, en su desesperación, porque es un enemigo vencido totalmente, querrá hasta engañar a los hijos de Dios y a los que busquen la verdad, hasta apareciendo de él mismo como ángel de luz. Pero hay características bien claras de qué es la verdad y qué no. Ahora, por eso yo hacía la pregunta hace rato de cómo yo conozco la verdad. La única forma de entender qué es lo que Dios tiene para mí y para la persona que mira o escucha, es buscar la Biblia. Hoy en día hay mucha teología barata que te venden, no, que el amor a Jesús, que todo está hermoso. Si no está escrito... A la ley y al testimonio. Si no dijeron duda, conforme a esto. Sí, y es bueno ir a la Biblia. Y termina esta porción de la Escritura, el verso 12, diciendo... a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es interesante que da un paso más, Pablo. Dice, los que no crean en la verdad, también se van a complacer en la injusticia. En eso, ¿no? Ahora, una pregunta personal, ¿no? ¿En qué medida yo también puedo ser un opositor a la verdad, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar del movimiento que Satanás está liderando en este conflicto entre el bien y el mal, sino que también de muchos grupos, yo creo que así como de muchos grupos vendremos a formar parte de la iglesia verdadera, también de muchos grupos se formará y se está formando el grupo malo, ¿no? De los malvados. ¿En qué medida también yo puedo ser un opositor a la verdad a veces cuando no quiero comprender, digamos, una verdad de la palabra de Dios? Se dice que se peca también por omisión. Y hay algo interesante. Yo recuerdo una cuestión así pequeña en la iglesia central hace muchos años, que al presentar un número especial se decía, y tenemos el número, la participación de nuestro hermano José, adventista. ¿Ah, sí? Entonces, por lo tanto, salía un hermano y cantaba, bueno, estilo de José. ¿Cuál el problema? ¿Qué estamos metiendo? ¿El engaño? Por debajo. Dentro de la verdad. Y estamos haciendo ver que el estar en este mundo no es malo. Que la iglesia no es tan diferente del mundo. En otras palabras, el permisivismo, el permitir que todo pueda entrar. Yo creo, hermanos, que es importante tener la cosa clara y llamar a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Y también puede ser otra forma, digamos, es cuando yo me quedo callada frente a algo que yo sé. Y cuando yo no digo nada frente a algo que yo sé. Exacto. Permítame terminar quizá este último minuto hablando a las personas y amigos que nos miran. Querido joven, querida amiga, que estás del otro lado. Hay una realidad. Que hay dos bandos. Uno que ama la verdad y la Biblia. Que busca la verdad cada día. Y otro, que el líder es el engañador, que la Biblia lo desenmascara como diablo y Satanás, y que tiene un montón de secuaces en su movimiento, y que al momento en que Dios deje de retener esto, se desenmascarará totalmente. Pero a los que estudiamos la palabra, a los que estudiamos la Biblia, no nos va a engañar. Querido amigo y amiga, si tú estás en tu casa solo cada día en la mañana, delante del Señor y delante de Jesucristo, te pido que tú puedas abrir tu Biblia, que puedas estudiarla cada día, que puedas sentir que Jesús quiere estar a tu lado y que le abras la puerta de tu corazón. Hay otro que te va a querer engañar, pero si tú estás firme en la verdad de la palabra, no serás engañado. No esperes a que te engañen. Estudia la Biblia. y el anticristo no va a existir para ti, porque Jesús va a reinar en tu vida. Querido amigo, por favor te suplico, lee tu Biblia cada día. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente, Vivi, a ustedes, amigos, ya lo saben, debemos buscar una experiencia personal con Dios. Pues ese es el consejo que te damos desde acá, a la luz de la Biblia, tu programa Código Abierto. Nos reencontramos en el siguiente. Descansará, pues el Señor es fuerza y poder, y defensor que protege mi ser. Es mi escudo seguro, en quien puedo confiar. Si me librará de pruebas en el camino del vivir, su amor el Señor me guía, sí me guía. Cristo es mi fortaleza, en Él confiaré. Cuando el mal me viene a tentar, yo seguro estaré. Cristo es mi fiel amigo, en Él tengo paz. En sus brazos confiado estaré, pues conmigo. Estaré, pues conmigo.